Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy te pido que tomes lápiz y papel porque vamos a hacer un ejercicio que te resultará interesante. Existen miedos detrás del miedo. Miedos que nos impiden escuchar nuestra propia voz. Pero hay uno en especial del cual nunca se habla y del que todos, en menor o mayor grado, padecemos. Me refiero al miedo al éxito. La mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de sentir este miedo. Es decir, transitamos por la vida con un pie en el acelerador y otro en el freno. ¿A qué se debe esto? Desde niños nos damos cuenta de que quien destaca por su inteligencia, su belleza, su habilidad en algún deporte, es blanco de fuertes críticas. Muchos niños reciben de sus padres mensajes contradictorios. Por ejemplo, se les premia si destacan por sus buenas calificaciones, por su desempeño en algún deporte o expresión artística, y al mismo tiempo se les dice que es de mala educación hablar de ello. En cuanto a la relación de la pareja, tristemente el éxito puede llegar a representar una amenaza que nos hace preguntarnos: ¿podemos ambos destacar? ¿Puede triunfar uno y el otro no? Un poco de éxito está bien, pero no demasiado, se responden algunos. La realidad es que el brillo de uno de los integrantes de la relación puede causar celos, competitividad y luchas de poder. ¿Cómo saber si tenemos miedo al éxito? Aquí te presento la prueba FOSSI, Fears of Success Indicator, creada por el Dr. Robert Holden para medir si acaso te metes el pie. Es momento de apuntar y calificar tus respuestas de la siguiente manera: 4, siempre; 3, muy a menudo; 2, a veces; y 1, nunca. Ahora vienen las preguntas. Pregunta 1. ¿Me incomoda la atención que el éxito atrae? 2. ¿Me preocupa que un éxito mayor atraiga celos o envidia? 3. ¿Creo que un éxito mayor me hace más vulnerable a la crítica y al ataque? 4. ¿Creo que cualquier gran éxito requiere necesariamente de sacrificio o pérdida? 5. ¿Me incomodan las altas expectativas que vienen con el éxito? 6. No siempre creo merecer todo el éxito que tengo. 7. Me inquieto cuando todo marcha bien en mi vida. 8. Creo que todo éxito mayor tiene escondido un costo alto. 9. No me agrada la persona en la que tendría que convertirme para conseguir un gran éxito. 10. Considero que el éxito puede arruinar a las personas y crea infelicidad. 11. No me gusta la idea del éxito que viene muy rápido o es muy grande. 12. Creo que el éxito te puede llevar al conformismo o a la falta de motivación. 13. Me preocupa que el éxito me deje una sensación de vacío y sin sentido. 14. No me siento lo suficientemente confiado para darme cuenta del éxito que puedo tener. Y por último, creo que al final, el éxito siempre te lleva a la caída. Suma los puntos que obtuviste. Y si estos te dan de 15 a 24 puntos, indica que tienes muy pocos miedos no resueltos al éxito. Encaras tus miedos o no temes brillar. Y cuando sientes temor, buscas ayuda o inspiración. Si te suma entre 25 a 39 puntos, indica un nivel promedio de miedos no resueltos al éxito. Estos miedos pueden hacerte no aprovechar las oportunidades que se te presentan para crecer aún más. Quizá juegas pequeño en tu vida. De 40 a 50 puntos, indica un alto nivel de miedos no resueltos al éxito. Estos temores bien pueden conspirar en contra de tus mejores esfuerzos por destacar y causar luchas o fracasos innecesarios. Y por último, de 51 a 60 puntos, indica un nivel extremo de miedos no resueltos al éxito. Esto es típico en personas que sufren de una independencia disfuncional, es decir, que creen que tienen que lograr el éxito por ellos mismos. Escucha tu voz y pregúntate: ¿tengo miedo al éxito? ¿Y por qué lo tengo? Quizá la respuesta sea el inicio de tu liberación y, por supuesto, de tu éxito. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.